Los cristianos somos piedras del templo de Cristo. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca comprendemos muy bien las palabras que Jesús de Nazaret dijo al apóstol Pedro, antes llamado Simón: tú eres piedra, que tradujeron como Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi sinagoga, más tarde llamada iglesia. La iglesia rica que empezó en Roma con el Vaticano nombró a un jefe o pastor al que llaman Papa, y dicen que es sucesor de uno de los apóstoles, el llamado Simón, al que Jesús llamó piedra y tradujeron como Pedro. Pero Jesús llamó piedra a la declaración que Simón hizo al reconocer que Jesús era el Cristo. Pero este mismo Simón en una ocasión le dijo a Jesús: no consientas que te mate. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, tú no comprendes las cosas de Dios. Comprendemos muy bien que el llamado Simón no es cabeza de ninguna iglesia y que la verdadera piedra fue su declaración positiva al decir: tú eres el Cristo. Y también vemos que el apóstol, al que llamamos Pedro, también comprendió muy bien todo esto al declarar en una carta a los cristianos que todos somos piedras del infinito templo de Cristo, o sea, de Dios. Y claro está que Jesús de Nazaret no llamó Satanás a Pedro, sino a su declaración negativa. Se comprende muy bien que no se trata de creer en Cristo, es cuestión de vivirlo. La justicia, la paz, la bondad, esto es Cristo, esto es sabiduría de Dios, esto es ser piedra del templo de Dios, es ser apóstol y verdadero sacerdote. Y cuando el ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, si vive al Cristo, es el verdadero representante de Dios en la tierra y no necesita pertenecer a ninguna religión o iglesia constituida por los seres humanos. Nosotros, la iglesia pobre, no tratamos de entrar en polémica con la iglesia rica, tales como catolicismo, protestantismo, etc. Y no le discutimos sus creencias, dogmas, ritos, ceremonias, etc. Pero al ver que la humanidad está dividida en ricos y pobres, hacemos una sincera y firme pregunta a la iglesia rica: ¿por qué su jerarquía y sacerdotes están en la parte rica con su Vaticano, palacios, que ellos llaman monasterios, catedrales, conventos, etcétera, y sus títulos, paga mensual, etcétera, y no están en la parte pobre, como estaban los primeros apóstoles, los cuales, después de la muerte de Jesús y de su supuesta resurrección, seguían trabajando para ganarse el pan y predicaban con su ejemplo y de palabra, sin pedir dinero a nadie, como hacemos en la actualidad los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre en Mallorca y en otros lugares del mundo. En la iglesia rica, tales como catolicismo, protestantismo, etc., seguramente hay personas que viven al Cristo, obreros y obreras, o sea, gente pobre, gente trabajadora, y estos forman parte con nosotros, la iglesia pobre, o sea, el verdadero cristianismo, y no tienen necesidad de pertenecer a ninguna iglesia o religión organizada por los ricos. Este mensaje se puede aplicar a todas las religiones del mundo, pero nos referimos en particular a estas llamadas iglesias que se autotitulan cristianas. Y les aconsejamos que si quieren pertenecer de verdad a la iglesia de Jesús de Nazaret, que busquen a Cristo, cada uno en sí mismo, que trabajen para ganarse el pan y teniendo la oración continua con Dios, vivirán la verdadera comunión. Ánimos amigos, buscad a Cristo y contad con toda nuestra sincera oración. Un fraternal saludo a todos y que Dios nos ilumine. Ánimos a todos. Cayetano Martín. Y lee la carta esta de la última vez. No, es la tuya, estoy corto de vista. Esto es la última hora del jueves. Jueves 2 de febrero. Titular: soy cristiano de Cristo. El domingo 22 de enero, el diario Última Hora publicó un artículo de Mercè Trullols tratando el tema del judaísmo y de los chuetas de Mallorca, en el cual se insertó una foto mía, en la que llevo puesto un talit que me cae hacia la espalda y un kipá en la cabeza. Y todo ello son símbolos judíos, pero en el pecho llevo puesta la cruz del cristianismo. Los judíos me han dicho, esa cruz sobra, y los católicos me han dicho, ahí lo que sobran son todas esas cosas judías, lo cual es demostración clara de que ni unos ni otros entienden nada, porque Jesús de Nazaret entraba en las sinagogas, predicaba en el templo y predicaba a la gente la buena nueva, o sea, el Cristo, y en dichos lugares no se puede entrar sin el talit y la kipá puestos. Es normal, pues, mi foto, y si Mercè Trullols quiere saber más de todo esto, puede venir a hablar conmigo, que en estos momentos, junto con otros obreros y obreras, somos la iglesia pobre, la del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Está muy bien. Yo creo que tiene el clavo esta carta. Y estos símbolos. Hay que ser pobres, ¿no? Estos símbolos, ya. Sí. Pero esta ha estado puesta muy bien, ¿eh? El hecho de la Trullols poner la foto. Él ha dado lugar a que una carta explique que ni con unos, ni con otros, ni con los demás allá. Es algo que, además, que la ocurrencia de que ya hacer la foto hace años, de reflejarla en el libro, quedó bien, bien plasmada. Porque yo creo que mucha gente, a lo mejor, ni se ha dado cuenta de la cruz, ¿eh? Yo creo que seguro que no. La mayoría vamos deprisa leyendo, imagínate tú. No, yo no me había fijado si cruz o si estrella. La pusieron porque tenía símbolos judíos. Seguramente, como tú dices, no vieron la cruz. Bueno, que va en absoluto. Yo creo que incluso esta es Trullols o alguno, porque es que en los diarios trabajan así. De internet la sacaron, seguro. O de los archivos también. Ellos tienen también cosas de Cayetano cuando no sé si también tienen un reportaje. Yo no. No, a mí me ha gustado porque ha sido una carta muy, muy, muy puntiaguda, para esclarecer mucho las cosas. Sí, me te dice hasta tenso sobre ti. Sí. Porque ya para meter un sumario y era un día. Tienen que tener muchas cartas esta gente de última hora. Un diario de más tiradas. Y además segura que también está trabajando allí, publica su columna diaria, y este es un defensor de lo que es la ascendencia judía chueta, pero de la tradición de lo que es judaico actualmente. Entonces no le interesa tampoco nada de lo de por aquí en este sentido, de lo que más o menos predica Cayetano, porque esto es como una especie de te diría yo, de extraditado, ¿no? Este hombre, este judío, pues pensar que puede decirnos también aquí mezclar a Jesús con el judaísmo y... Con la kipá, y la kipá la llevan los obispos católicos. Pero es que también hay que tener en cuenta que Jesús la llevaría también, en la kipá. Bueno, en aquel tiempo no sé si llevaba... O lo que llevas en el símbolo, sí, que llevaran, pero iban tapados, ¿eh? Claro, el ir tapados es muy antiguo, me lo contó también Nicolás ahí cuando estuvimos. Aquí hay un resumen de ir tapado. Pero hay pueblos que llevan un sombrero, no se quitan el sombrero para nada, que son judíos también, y entran a cualquier sitio y no se quitan el sombrero para es nada. Es igual que kipá, sombrero, gorra. Sí, aquí un conductor de la MT, ¿sí?, puso una denuncia a la MT porque no le dejaban llevar gorra, porque él es judío. Y al final ganó y llevaba gorra. Ahora se ha ido a vivir. El rabino que vino aquí la lleva, pero la lleva disimulada, lleva una gorra de americano encima de la kipá. De la kipá la lleva encima, ¿sabes? Yo lo voy a llevar. ¿No? Esto no importa que lleve. No, pero él se siente más seguro, tranquilo llevando, más seguro. Para como que lleva la cruz y la pones dentro, dice, bueno, yo la llevo, yo lo igual sé. Igual que mi amigo este, me va a salir, conductor de la MT. Llevaba una gorra tipo americano. Me chocó porque el rabino que vino aquí exactamente igual, la llevaba oculta, ¿no? Y es curioso porque... Vale, tampoco es a los islámicos que llevan las mujeres y las ves tapadas, pero lo que es el musulmán, que como tampoco está obligado a llevar nada, la mujer no, sí, llevan. No tienen distinciones. Y a veces llevan como un gorrito corto, por lo menos lo que son de ¿cómo se llama estos? Indonesios. Pero eso ya es la cultura indonesia, no es por el Islam. Y este conocido mío, los malayos que están llevando, y este conocido mío ha dejado la mujer, los hijos, y se ha ido allí a coger la metralleta. Además me lo dijo claramente, dice, yo soy de, cuando voy allí voto a Netanyahu, dice, y yo con la metralleta, yo pistola y metralleta, es lo mío, y Netanyahu, a mí no me vengas con rollo de negociación con los palestinos, dice, el mejor palestino, el palestino muerto. De todas maneras, lo chocante de... Así me habla el tío, conductor de la MT de aquí. No sé si alguna vez lo he visto un tío con barbota que siempre iba con la gorra puesta. Ahora ya no está, se ha ido a Israel a vivir. Ha dejado a la mujer y a los hijos y a la metralleta. Lo que llama la atención en todo, y es que además es que yo creo que aparte de la partida, llevamos 2000 años más o menos de cristianismo, pero el cristianismo, como está tan mezclado con la militancia guerrera y prácticamente tampoco se puede separar, claro, también echamos los ojos contra el judaísmo, contra el islamismo, que bueno, que estos ya aquellos, bueno, eso de coger la metralleta en nombre de Alá, pues vamos, esto lo tiene más claro todavía, ni se plantean a veces lo contrario, aunque haya gente de buena voluntad, por supuesto, como en todos los lugares, pero es que poco hemos avanzado a nivel general, ¿no?, el ser humano, porque de hecho a mí me contaba Nicolás que el talit que para ellos significaba, y la kipá, sobre todo la kipá, el hecho de que llevar la kipá es considerar que siempre encima de ellos está Dios. Eso es el significado que tiene. Dice, hay que recordar que, o sea, como aquel que dice, no te enaltezcas porque siempre está Dios encima de ti. Y esto les hace recordar aquello. Pero lo curioso, como comentaba Cayetano a veces, te vas al muro de las lamentaciones y te los ves con la metralleta en el muro y con la equipa en la cabeza. O sea, no tiene sentido. Y no tiene sentido la yihad tampoco, ni tiene sentido tampoco la lo que está pasando, ni tiene tan sentido tampoco que Bush esté también iluminado por su Dios y también que, vamos, reconozca que para el mundo y con la guerra del mal y la libertad y tal, las medidas que él tiene pues son las adecuadas. Y estamos ahí inmersos en una cruzada del tercer milenio, que Cayetano, tus mensajes son como un bálsamo, pero me parece que para estos personajes, madre mía, es como muy complicado hacerles llegar, sobre todo a las bases para que se despeguen de los líderes, nos tendría que pasar como nos ha pasado a nosotros, que ponernos en contacto contigo de una manera que no sabemos ni tan siquiera cómo. Porque yo me pongo a pensar en mí mismo y digo, ¿y por qué me puse yo en contacto con Cayetano en un momento determinado de mi vida? No, yo lo tengo clarísimo, porque el maestro dijo, Kaputi. Pero aún, vosotros estáis aquí, pero los que estamos en la península y hemos estado... Igual, que dices, pero igual. Bueno, yo no me interesaba por nada, y dices, ¿por qué? Entonces, te das cuenta de que aquí, de que has tenido que hacer un viaje de años, y estás haciendo un viaje, porque no simple y llanamente no se trata de que ya lo has hecho, para despertar, para separarte de un camino que para mí estaba oscuro, para oír un mensaje que a mí nunca se me había dado. Y para aferrarme a ese mensaje que cada vez es más sencillo y que quizás yo soy muy cabezón y a veces me pongo bastante, te diría yo, radical y conmigo mismo también, diciendo, pero es que yo no entiendo ciertas cosas que sean tan sencillas y que no las podamos vivir. Aún con mayor intensidad, quizás por ese egoísmo que Cayetano habla, o por ese reino de Dios que no ha llegado, que el título que tú pones ahí en el libro, que tanto repite Cayetano. Y a veces luego me comparo un poco después con todos los mensajes que hay por ahí, tan guerreros y tan no sé qué, y joder, ha valido la pena, y vale la pena. Vale la pena haber conocido lo que he conocido. Y vale la pena que dude, y vale la pena que esté en la lucha. Mi lucha personal, que no tiene nada que ver con una lucha armada. Lo que me es una pena es que haya millones de personas que no sientan la misma llamada o tengan esa intención de cambio. No lo digo ni muchísimo menos decir porque yo sea ni mejor que ellos ni nada de esto, porque hay gente que a lo mejor, bueno, seguro que lo es mejor que yo siendo religiosa, ni muchísimo menos, yo me voy a destacar. Pero me va a decirte que esa dependencia de un líder que les diga lo que tienen que hacer. Madre mía, cuando Jesús era un poco el antilíder también, por lo menos en lo que se está escrito, ya sabemos que no lo hemos conocido ni sabemos cómo venir, pero niñetas. El mensaje de liberación es tremendamente maravilloso si se sabe coger y aferrarte a Dios. Pero lo que pasa es que aferrarse a Dios es algo muy, muy abstracto también. Lo que has dicho de Nicolás, de la kipá, que el significado es ese, de recordar que hay, que Dios está por encima de ti y tú por debajo de la kipá, pues está bien como simbolismo, pero cuando tú lo entiendes, ya no necesitas ponerte la kipá. Es lo mismo que hace muchos años leí que en Irán las alfombras que hacen, que son las más famosas del mundo, las hacen con, siempre con un defecto. Defecto, un fallo. Sí. Todas las alfombras en la trama hacen a propósito un fallo. Un fallo. Para que no haya una obra perfecta, que tú, ser humano, haber emulado a Dios. Porque solamente Dios hace las obras perfectas. Perfecto. Claro, yo cuando leí aquello me gustó. Y cuando dice el poema La esperanza de los pobres, los obreros, si os fijáis, hay un verso que no rima, lo hice aposta, donde pone terror soterrado, chantaje. Fíjate, verás como todos riman, y lo podía haber hecho rimar si hubiera querido, pero le hice que no rimara. ¿Eh? Pero ahora, si lo hubiera escrito ahora, lo hubiera hecho rimar. ¿Mm? Porque no necesitas demostrar con kipás y con una imperfección en la alfombra persa, ¿eh?, que Dios, si tú sabes hacer un techo bien hecho y eres yesero, hay que hacerlo bien hecho y punto, porque tú también eres hijo de Dios, ¿entiendes? Como no hay cosas imperfectas en cada ser humano. Claro, como para encima hacerlo aposta, o ponerme una equipa para recordarme continuamente que Dios está por encima de mí. Ya sé que está por encima de mí, yo ya no necesito equipas. El que quiera llevarla, perfecto, y entiendo el significado, pero el significado yo ya lo tengo sin necesidad de llevarlo, ni sin necesidad de hacer, si voy a hacer un techo, dejarle un parchecito ahí para que quede mal. No, no. Ya te digo, ahí en eso veréis. Yo que suelo hacer cosas a mano, es muy divertido porque yo hago un montón de fallo enorme. Claro, el problema es que cuando la gente lo ve, no los ve. Uh-huh. Pero yo sé que están ahí. Claro. Porque no he podido, porque la tienda no me ha dado lo que sea. Y yo digo, bueno, porque cuando lo pongo. Exactamente, pero la visión completa es invisible, no se ve. No sé qué, yo me acuerdo, mis primeros trabajos siempre me los quedo yo, porque son totalmente imperfectos, siempre. Yo solamente he hecho un espejo bordado, que lo tiene mi suegra, y es el primero que he hecho. Y cuando yo lo hacía, digo, madre mía, esto no junta con esto, esto está aquí, bueno, hace un medio trozo de quitar la mitad, bueno, unos desastres bestiales. Bueno, termina el trabajo. Mi cuñada dice, te has superado, es precioso, él no sabe que tiene un montón de defectos, lo sé yo que lo he hecho, pero el que lo ve no lo sabe, no lo ve, no sabe dónde están esos defectos, porque en el conjunto no está el defecto, y el que borda lo sabe, y el que pinta a lo mejor ha metido un color que no quería pero le ha salido otro. El otro, pues, habrá hecho una cosa y no hay forma. Pero eso, no forma. Esas pero son no, cosas humanas. Pero hacerlo aposta. No lo haces aposta. No tiene sentido. No tiene sentido. El sentido del mérito es decir, lo hago aposta para que. Yo creo que las cosas se deben hacer lo mejor que se puedan hacer. Así es. Y menos historias después, te salen bien o no te salen bien, pero has puesto lo mejor de ti mismo. Entonces, eso es la maravilla. Entonces, si en las cosas de Dios hiciésemos exactamente lo mismo, pusiésemos lo mejor en nuestro corazón, puñetas. Yo, como me llevo muy bien con mi mujer, le voy a dar hoy una paliza porque encuentro que... Que es demasiado perfecto esto. Como la perfección en las alfombras, como si la relación entre la pareja fuese perfecto, no, le voy a dar una paliza para no... Yo un día leí una frase que me gustó mucho, que ahora no me recuerdo de quién es, pero me gustó mucho. Y dice, todo es perfecto, pero siempre se puede mejorar. Imagínate. Y me dio, bueno, aún me da que pensar, porque encara, en cara y trap, cosas, ¿no? En que di que, si lo pensaban, que a veces yo le he dicho, que nos preguntamos, ¿y Dios por qué permite esto? ¿Y Dios por qué permite lo otro? Yo encima encima de esto siempre digo, Dios sabe lo que hace, y si es infinitamente sabio, bondadoso y todo lo que quieras, lo hará todo perfecto. El problema, pero claro, después lo trasladas a, de tejas para abajo, como dice Cayetano, y decimos, sí, todo es perfecto, pero aquí vemos que hay cosas que se pueden mejorar muchísimo. Esas son las palabras de Jesús: sed pues perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. Pero claro, ¿cómo lo entendemos? Si yo soy perfecto, seré como Dios. No, no, no, yo soy procuraré ser perfecto. Lo que nos está diciendo Jesús no es otra vez el Superman imposible. No, nos está diciendo que si tú eres un soldado, tú tienes que ser perfecto como soldado. El general será perfecto como general. O si yo soy un técnico bajo, yo haré mi trabajo perfecto como técnico auxiliar. Pero el que sea ingeniero tiene que hacer perfecto su trabajo como ingeniero. Yo no como ingeniero. Claro. ¿Entiendes? O sea, si fuera ser pues perfecto como vuestro Padre es perfecto, pues ya soy perfecto y ya he alcanzado el nirvana, ya no reencarno más porque ya le he llegado al estado de Buda. No, soy perfecto, no, trato de ser perfecto como ser humano, pero después la escala sigue, la evolución sigue. Luego yo puedo llegar a ser teniente y después capitán y después comandante, ¿me entiendes? Y después, ¿hasta dónde? Ah, no lo sé. Pero como siempre hay escalones, en tu escalón tienes que ser perfecto. Sí, es lo que hay que entender. En tu vida, que si eres un hombre de casa, pues cuidarte de la casa o de los hijos, o lo hagas. Es la forma de, entender las cosas, o positiva, o para discusión, ¿cómo vamos a ser perfectos? Y tal y cual. O como cuando Cayetano dice, aprended de mí. Entonces, yo tengo que ser un Cayetano. No. Si yo aprendo de Cayetano, que ha sido un Cayetano, la enseñanza es que yo tengo que ser un Miguel. Es entender las cosas en su justa medida, en lo que se está diciendo, en lo que pretendía decir aquel. Sí. Que viene bien con lo que, con el mensaje, ¿no? Porque el título del mensaje es: los cristianos somos piedras del templo de Dios, ¿sabes? Es decir, cada uno pues como una piedra viva, ¿no? Esta semana llamó un señor a la radio, debía ser un señor mayor, y se ve que era la primera vez porque estaba un poco nervioso y tal, pero dijo: yo creo que nos están enredando mucho con esto del estatut y tal, porque esto a la gente no nos interesa. A la gente lo que nos interesa es cobrar unas pensiones como tocan, no como ahora, o cobrar unos salarios buenos, porque esto lo único que hacen es enredarnos en sus cosas, y a ellos a lo mejor sí que les interesa. Pero a la hora de tratar los problemas de la gente, de los problemas reales, no, nunca hablan. Y aquí lo que hacen es enredar durante muchos días, y razonando esto te das cuenta que en el fondo todo es lo mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, con lo que hablábamos de los musulmanes y la ofensa a la... Es decir, no es una ofensa la que los musulmanes ricos exploten a los pobres. No es una ofensa que unos estén sumidos en la miseria. Pero tú no ves al pueblo que salga en masa a protestar por esa ofensa contra la o contra el Dios cristiano o contra la idea budista del universo, ¿no? No, todo el mundo se calla. Y sin embargo, cuando hacen una tontería de esta, ya parece que se tiene que romper todo el mundo, ¿no? Y yo pienso que una ofensa contra Dios es precisamente esto, la explotación del hombre. Pero en el momento así, que una religión admite que tienes que ser piadoso con el pobre, ya de por sí ya falla, porque de hecho ya admite que hay una serie de clases, que haya siervos, que haya tal, que des limosna lo que te sobra y tal, pero bueno, esto no es. Jesús intentaba romper con esta distinción. Entonces, porque en el momento que dices, no, dale lo que te sobra, o sé piadoso, o da, entonces ya estás admitiendo que hay ricos y pobres y que tiene que haber clases, y que Dios acepta esto como cosa buena, pero que tú seas piadoso. Esta es la historia que quizás también paraliza a la gente. Porque cuando tú, el imán, te está dando a lo mejor el sermón, que no sé cómo los da, ni me interesa por ahora, hasta que no me lleven por obligación a la mezquita, si es que llega. Entonces ya veremos en este sentido. Pero que los cristianos también lo han utilizado en este sentido, las religiones lo han utilizado así, la limosna de marras, la caridad, pero no la justicia. Y no se han movilizado. Es que este mismo problema que han tenido con lo de Mahoma, si hubiese salido la Virgen también con una bomba encima de la cabeza como pintaban a este Mahoma, pues tres cuartos de lo mismo, los católicos ya se hubiesen subido a las paredes, y más si hubiese sido hecho por los musulmanes. Bueno, ellos quizás, pero aquí de todas maneras lo que está comentando, Jesucito de mi vida del jueves, te la marina lo extiende cualquier cosa, ¿eh? Tú lo has visto, y en las portadas de los jueves a veces se han dedicado a precisamente a Jesús o a la imagen que ellos tienen de Dios, o sea, un maniqueísmo puro, ¿me entiendes? Claro, ¿qué vas a hacer? Venga, a poner ahí el icono y venga. Lo que pasa es que el mensaje se olvida siempre también. El verdadero mensaje. Nos vamos por las ramas y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos aquí por el decorado. Pero ¿cuál es el sentido verdadero de la religión? La unión de los seres humanos, la justicia, el ser mejor persona. Eso de buscar la perfección de Dios, y a mí me parece muy complicado, porque ya no entiendo muchas cosas de las que pasan en mi propia vida. Imagínate tú entender todo el conglomerado de la creación. Esto ya es uno más. Pero lo que has dicho tú a mí me parece muy muy bien, ¿no? Y el título, que seamos piedras del gran templo, pero para ser piedras de ese gran templo de Dios, porque claro, como piedra tú te quejas, de que a lo mejor es de la piedra de al lado y tal, ¿no? Y Dios necesita de todas las piedras, o no necesita de ninguna, yo no lo sé, a fin de cuentas. Pero claro, yo no tengo asumido aún, yo muchas veces he tenido discusiones con Cayetano, ¿no? En el sentido de que, lo que tú has dicho, si Dios es perfecto, si tú asumes que Dios nos quiere, si tú asumes de que todo procede de Dios, tenemos que asumirlo. Vivirlo es otro tema. Y te aseguro que mi lucha es intentar conseguir vivir esto, vivir esa tranquilidad de decir que se haga la voluntad de Dios. Es que es verdad que lucharé toda mi vida y el día que lo consiga puede ser que se diga, ya expiro. ¿Entiendes? Porque es que hay momentos en los cuales que intento encajar esas piezas, el dolor con la medicina sagrada, que es el consuelo divino, el amparo de Dios, me cuesta mucho, reconozco que me hace hasta sufrir a mí personalmente por no entenderlo. El dolor de los seres humanos, Dios sabe lo que se hace, pues claro, queda un escalón ahí que no puedo llegar a entender, y no es que quiero que se me dé una explicación divina o de rabia, ni muchísimo menos, porque como dice Cayetano, el que fuiste de él, cordevades. Y eso es una verdad como un templo, porque nunca puedes huir de lo que es Dios, porque eres tú mismo también. Y tener esa conciencia de que tú eres Dios, también eso es muy complicado de entender, a la vez. Pero claro, es un todo que hay momentos en los cuales, cuando lo ponemos todo a hervir, menudo cocinado sale. Tiene un pedregal. Y sin embargo, reconozco que no por eso dejas de pedir, ni dejas de sentir, ni dejas de luchar, ni dejas de llorar a veces interiormente, ¿no? Es decir, ayúdame a entender mi propia vida, ¿no? En este sentido, que es lo que más pides, ¿no? Es decir, mandar a hacer puñetas, nada. Porque es que hay una frase también que no descoces contra tu propio aguijón. Cuando le pegas patadas con el que dice interiormente a Dios, te las pegas a ti mismo. Y te estás clavando el aguijón propio. Y eso yo lo tengo clarísimo, porque es que en el fondo tú no vas a hacer sufrir a nadie, sufres tú el dolor ajeno. Si lo haces propio, el otro tú no sabes cómo lo estás sufriendo realmente. Estás sufriendo ahora tú por lo que estás viendo, pero no sabes cuál es. Intentar preguntarle a Dios por qué son las cosas así, eso es una historia que tendrías que remontarte a miles de años atrás, porque peores situaciones ha vivido el ser humano en conflictos. Yo pienso también, a la hora de escribir la Biblia en el Antiguo Testamento, el que escribiese, y cuando entréis en una población, coged y tampad a los niños en las piedras, y luego poner esas palabras dentro de un libro sagrado llamado Torah, dices, ¿pero esto qué es? Y cuando la gente oyera aquello, y entrad a cuchillo en aquellas ciudades y matad a todo el que pilléis, palabra de Dios, o sea, pues tienes que meditar aquello. Gaetano me dio ayer una lección un poco personal así, porque yo tenía justamente, llevaba en el bolso un Nuevo Testamento de hace 22 años, que lo tengo. Y es que cuando yo hacía la mili, yo aprovechaba las tardes para venir aquí, hacíamos estudio bíblico con Cayetano. Y un día, claro, venía Jordi, ¿te acuerdas? De Jordi. Y al final lo hacíamos los dos y Cayetano, ¿no? Y yo me escapaba allí, en teoría estaba estudiando inglés. Pero, y claro, Cayetano me decía, tú prueba a abrirlo y medita sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y abrí un pedazo y luego me llevé el versículo. Y es verdad, intenta sacar cosas de aquello que estás leyendo, pero también de lo que estás pensando. Y depende de uno mismo. Y después ya veo. Esta mañana fui a la Cartuja de Valdemosa y claro, nunca había entrado. Y también a un palau, ¿qué pone, no? Del rey Sancho, tampoco había entrado nunca. Y me quedé alucinada, ¿no? Y con la capillita, y además fui con una amiga de Lisa que es atea. Y yo aproveché de decirle, ¿y ves? Y mira, y claro, si esto no falta en ninguna parte, están metidos en todas partes. Claro, me dice, es que vale, pues hay mucha beata, me dice ahí. Aquí ha sido muy... En fin. Y yo, no sé, ya me doy cuenta, le digo yo, y cómo vivía esta gente. Claro, me dice, si aquí venía el rey de paso porque iban de casa. Y pero las habitaciones que tenían iban de paso. Y todos los lujos y el oro y los cuadros y todo, yo nunca había visto algo así. Me acordé de Roma, de la Capilla Sixtina, ¿no? Un cuadro y lujo, y yo dije, madre mía. Y claro, las que cuidan todo eso son amigas de esta chica, porque ella también a veces allí que la llaman, hace algún reemplazo. Y entonces, claro, tienen toda la pinta de ser católica, porque había señora un poco mayor, y claro, yo, hola, Dios, y así nada más, porque... Claro, esta amiga ya me ha dicho que hay que ir con cuidado, porque ella misma es comunista, es de izquierda, sabe que en Valdemosa la mayoría es del PP, ¿no? Y la religión católica es muy fuerte ahí en Valdemosa, ¿no? Y claro, hasta mi hija me lo pidió el otro día, ten cuidado, me dijo, porque si no lo del trabajo, me dijo, no, mejor que tú no traigas los mensajitos para acá. Pero mira, cuando tiene que ser, será. Y resulta que un amigo de Lisa, que ha conocido, porque Lisa la conocía en un pueblo, ¿no? Que era... Bueno, yo lo conocí. Me encontré con él en el autobús hace 2 o 3 días. Y me dice, bueno, en general, ¿no? Empezamos a hablar de religiones también. Ah, porque me dice, yo soy descendiente, me dice, del Ramón Llull. De tradición oral, de cabeza a hijo, del abuelo, que le contaba a la abuela. Ah, le digo yo, mira, yo tengo un amigo que también pasa lo mismo, que, pero de Jesús de Nazaret, de los que llegaron, en fin, le hice un resumen. Ah, qué interesante, entonces tú puedes entender esto ahora. Claro, me dijo, porque a mí me pasa algo así. Y bueno, y nada, empezamos a hablar, bueno, salió de todo un poco, ¿no? ¿Y lo tiene? Llull, el segundo. Y sí, se llama Daniel Sánchez Llull. Y bueno, entonces, y yo vi que prestaba mucha atención a lo que yo iba diciendo, y lo más extraño es que cuando yo le iba diciendo alguna cosa, él respondía con algo que yo le pensaba decir. Cosas de aquí. O él las ha leído en internet, porque no sé, coincidíamos, que les quiero decir, ¿no? Que ya extrañaba. Y él me preguntaba cosas, y yo le explicaba, bueno, en fin. Yo estaba alucinado, porque nunca había escuchado lo que yo le decía, ¿no? Y bueno, ya nos vemos todavía. Ay, me dijo que a lo mejor este viernes, unos cuantos amigos, y su madre. Y dije, bueno, voy a conocer a la madre. Y yo, la madre es un poco esotérica, eso sí, bueno. Y ya está en lo del tarot, en la cábala, en la numerología, en Venezuela, donde la madre, ¿no? Y bueno, dije, pero bueno, la voy a conocer como persona. Pero esa fue mi intención y nada más. Pero me lo volví a encontrar ayer y me dice, ya le he dicho a todos mis amigos del grupo la conversación que hemos tenido. Y todos quieren preguntarte cosas ahora. Yo, claro, sí. Y yo me quedé, pero ¿y qué? Bueno, tienen las cosas que conversamos, también tienen interés, y no solamente yo quiero ir donde Cayetano, sino que estos chicos también quieren venir, no sé cuántos serán. La cosa que yo pensaba ir hoy día a escuchar a la madre, pero resulta que los amigos que tienen me van a preguntar a mí. No sé, pasó algo tan raro. Y yo dije, qué casualidad. Dije, no creo que esté aquí. Y mira, seguro que algunos serán de Valdemosa, otros de Palma, no sé, su grupo que tiene de amigos, ¿no? Que como son amigos de mi hija y también conocen a esta chica, a la otra. Y claro, pero fue impresionante, ¿eh? Porque un chico joven, tendrá unos 31, creo. Y claro, ha ido a la India, ha viajado, es soltero, claro. Entonces puede darse el lujo, ¿no?, de viajar. Entonces se ve que ha leído bastante, ¿no? Y claro, yo le dejé el libro tuyo, se lo pasaba ayer. Lo dice una amiga, como a toda la gente que se lo ha mandado por internet, a cantidad de gente, a todos les encanta. Bueno. Y nada, no, un chico que en Chile, a propósito, que está haciendo el Edgar, ¿no? Está haciendo copia y le va a llevar a gente, bueno, en fin. Y nada, entonces lo pasé ayer. Y como este chico hace vídeos de los viajes, y me había enseñado un poquito en su casa, entonces, porque es cerca de mi hija. Y yo dije, ay, yo también tengo un vídeo. Y me acordé que tenía uno de Cayetano, ¿te acuerdas, Cayetano? Es antiguo, ese que te hicimos con Miguel, el profeta de Mallorca, Cayetano Martín. Pues te voy a traer uno, allí también se lo va a hacer. Un profeta en Mallorca. Un profeta, bueno. Y nada, y ahí, bueno, son 20 minutos. A mí me interesa todo esto, sí, porque a él le gusta el vídeo y todo eso. Bueno, no sé, pero yo no lo he buscado esto. Y eso que me pidieron que yo no hablara en Valdemos. Pero hay gente de ahí que me están pidiendo que quieren saber qué pasa con esto de aquí, que yo les hable. No sé. La cosa que está. Esta noche. Y yo dije, no, voy a venir con Miguel. Ah, sí, muy bien. Yo digo, porque si algo se me escapa, que, pues, que este que sabe, que es mi nueva. Ya, ay, vas, a ir, pasa. Vas a ir hoy. Sí, a las 9:15 que era el de empezar a buscarme. Bueno, vamos por ahí, un seco, me estarán por aquí. Y claro, quieren saber, quieren, están intrigados. Y ya veremos qué pasa. Pues yo no lo he buscado. Fue, pues mira, de esta manera. Que no me lo explico. Que nos salen novios por todos lados. Ahora mi prima Pepi me llamó, que ahora ya no está en la Federación de Echadores de Cartas y Adivinadores, que pero está en la Iglesia Espiritista, y que iba a venir uno, no sé quién, a dar una conferencia sobre regresiones, y él hace regresiones al pasado. Vaya. Y tal, y digo, bueno, pero es con cena, digo, bueno, si es con cena, dice, en marzo hará una conferencia solamente, sin final. Ahí me apuntaré. Y bueno, ya veremos. Cuestiones. Lo más increíble con lo que le contaba hace un poco a Jerónima, que el libro de ella, pues lo estoy mandando a mucha gente, ¿no? Y gente que a lo mejor se ha enfadado con nosotros, igual se lo mando a la dirección que encuentro, fondo de todo. Y resulta que la chica de Asturias, de verdad, que se había enfadado con nosotros, la de Asturias, la de Ivonne. ¿Por qué? Me ha contado. No se había enfadado con nosotros, ideológicamente, porque está contra el aborto. Ah, sí, bueno, no. Y luego ellos se pasaron, y bueno. Yo, como no tengo rencor, yo dije, ah, se lo voy a mandar, dije. Y me ha contestado el día. Y me dice, gracias por acordarse de mí, la verdad es que yo no debería haberte dicho estas cosas, las cosas que pasaron, lamento lo que pasó, y bueno, excusándose, ¿no? Y pidiendo disculpas, y bueno, yo digo, vaya, si no tenía para qué haberme hecho todo esto, si yo como que me hubiera dicho, ah, mira, me ha gustado el libro, es que, claro, para ella le gustó mucho esto, y dice que ya ha estado en una situación depresiva, ha tenido problemas, entonces... Claro, todo eso tuvo que ver y por eso reaccionó así, que... Pues bueno, mira. Ya sé. Pues mira. Ya veremos. Yo igual le voy a contestar, o sea... Sí, mira, no me parece bien. Pero claro, todas las experiencias que nos han pasado en internet para que vamos aprendiendo, ¿no? Que hay con más cuidado. Porque uno a veces se encuentra con gente que no son mala persona, pero están con una racha mala, tan depresiva, y entonces pasan... Pero pasar el insulto, porque cuando claro. Normalmente estás bajo de ánimo, lo que buscas es alguien que te entienda, pero no te estoy diciendo insultarlo, mínimamente es buscas un poco de apoyo, cobijo y un poco de calor. También hay gente que rodea a esa persona, en este caso, ¿no? Que... Los insultos nunca acaban interiormente bien, acaban desgastando. Pero bueno, lo importante es que yo, como no me he insultado, ya te salgo. Por esto te digo, acaban desgastando a la persona. Supongamos, en la casa que no habéis estado nunca, unos amigos os invitan, mira, y esto, la casa. Ah, es grande y sí, está bien, y estos muebles, y qué cuadro más bonito, y mira, aquí la cocina, y allí los dormitorios, y esto y lo otro, Bien. Y dices, ¿y esta puerta? Ah, sí, espera, espera. Y abre la puerta. ¿Cómo? Y eso es una terraza. Y sales, ¡qué maravilla, qué terraza! Bueno, y claro, y así, aquí venimos y por la noche, si era verano, esta mesa, estas sillas, y cenamos allí, y tomamos el fresco, la fresca, ya decimos allí. ¡Uy, qué maravilla, y esto y lo otro! Pero hay que ver las alabanzas que se dan a la terraza, al tejado, a un balcón, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos vamos por el campo? Y vosotros mismos lo habéis a veces observado y me lo contáis. Y nunca había estado yo en la playa tal, en la montaña tal, y se ve aquello, bueno, qué maravilla. Y el ser humano se olvida en aquellos momentos de la casa. Y está, lo que dice María a veces, una puesta de sol, o cuando sale el sol, y si la playa, y... Pero esto de las montañas, esta caída de agua, es, ¡qué maravilla es todo esto! Ahí es donde tenéis que pensar, y bueno, cuando Jesús dice aquello, la verdad nos hace libres, no liberta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar viviendo en la montaña, o en la terraza, o en la playa, no. En la casa, y en este caso, en el pueblo, en la ciudad, donde con esta cosa que llamamos sociedad. Pero, ¿qué pasa aquí? Si me llevo dentro esta idea de libertad del campo, de la montaña, de lo vivo. Y entonces encaja este mensaje mismo. Tú eres piedra sobre esta piedra y todos somos piedras. El Satanás, Pedro no es Satanás, es la expresión, la parte negativa. La parte positiva es el campo abierto, la montaña. La parte negativa es la casa, pero no tenemos que dejar la casa ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? Y empiezas a pensar, dices, ideas propias, porque en la casa, digamos, en el mundo, la sociedad, la gente, los gobiernos, las religiones, y ricos y pobres, y los vecinos, y los amigos, y la familia, y este dice sí, y este dice no, y este dice blanco, y el otro dice negro. Esto es la casa. Y podemos escuchar, pero de vez en cuando, salir al campo, subir a la montaña, respirar aire puro, espiritual. En este caso, lo hago yo sentado ahí, sin moverme, y subo este monte maravilloso, y veo cómo se pelean unos y otros, y crímenes, y robos, y estafas, y ahora decían estos días, por la televisión, dos hermanos que habían hecho una quiniela, no sé si estáis enterados, sacaron no sé cuántos millones, y uno se ha quedado con el dinero, el otro ha tenido que denunciar a su propio hermano. ¿Por qué? Porque están en la casa. aún no han salido a la montaña, al campo libre, no han salido a la gran terraza del espíritu, porque yo me pongo sentado allí y Pepe, mi hermano, trae la comida y comemos tranquilos y no pasa nada. Y aquellos dos hermanos carnales se pelean por el dinero. Es normal, están aún en la casa. Están adorando el becerro de oro mientras Moisés estaba arriba en un monte Sinaí escuchando la voz de Dios. Y esto, cuántas veces lo he dicho, hay que subir a este monte. Aunque estemos trabajando, o andando por la calle, o comiendo, o cuando nos vamos a dormir, o estamos sentados leyendo algo sin leer, y subir aquella cosa y... La verdad nos hace libres. Y después dices, bueno, ahí está la cosa. Soy piedra del gran edificio universal. Y entonces veo como estos se pelean ahí abajo. Odio, no, lo que digo ahora en este pequeño libro que he dictado estos días. Odio, no. Comprensión, que no es lo mismo. Y en este caso podemos decirnos, ya dice Miguel, que me pisas el pie. No tienes que pisarme. Pero para esto, no importa que le pegues dos tiros, si tienes una pistola con la mano. Es decir, el odio, la rabia, no. Y entonces si vas allí, y te das cuenta que vas creciendo y no vas perdiendo el tiempo. Y de vez en cuando conviene dar ideas, si las das a otros o te las das a ti mismo, porque mientras ahora estabais hablando yo pensaba, ¿cuántas veces me he encontrado yo con este caso? ¿Ah? Y a veces la puerta abierta. ¿Cómo? ¿Y esto? Esto es la terraza. Pero si es una maravilla, qué terraza, y unas mesetas y flores, y bueno, bueno. No sé si los vecinos, aquellos de la casa, habrán pensado, caramba, este Cayetano ha hecho más caso de la terraza que todo el resto de la casa. Se puede discutir todo, pero no perdamos el tiempo. ¿Cuántas veces os he dicho de que ahora esto ¿qué se dice? Constitución esta, esto de Cataluña, pero si Valencia va al mismo paso también, ¿por qué no? Y si catalán, y si castellano, y si esto y lo otro, ¿no? Y venían aquellos peninsulares a trabajar en casa de lideros con nosotros, y tú qué, hace mucho que hace mucho que estoy por allí. 2 semanas y el otro 2 meses. Bien, ¿cómo te llamas? Antonio, supongamos, Antonio. Aquí decimos Tony, te llamaré yo, te diré Tony. Y esto es aquí que vosotros se decís a esto, un cubo. Bien, a nosotros decimos un poal. Tony, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Me traerás un poal de agua. Y se reía él, me reía yo, y se reían los demás, y hasta los albañiles, la gran fiesta de forasteradas, de mallorquinadas, y los de arriba, los ricos, claro, los políticos, las religiones, a entorpecer esta cosa tan sencilla, que la amistad, la verdadera religión, la bondad. Esto es el colmo. ¿Y qué tiene que ver? Si han dicho estos mal de aquí, de allá, y si este es mi Dios y este es mi profeta, y pero si no es el profeta de este, no es su Dios, ¿qué pasa allí? Comprensión para aquello y tranquilos, yo lo que digo, lo que ha dicho Castro, en dos palabras doy un mensaje con esta carta. No, Cayetano, ¿eh? Me dicen los judíos y los rabinos me dijeron, no, esto no. Aquí sobra esta cruz, ¿no? No, dicen los demás, católicos y protestantes, no. Aquí lo que sobra es esto judío. Yo tenía aquí en el pensamiento, ¡ay, par de abejos, qué atajados! Aquí lo que sobráis son vosotros que sobráis. Que sois piedras de tropiezo, como decía Jesús. Que no entráis ni dejáis entrar a los demás. Tiene que ver si me pongo esto en la cabeza o así o no, la cruz. Lo que yo decía a Jerónima, no sé si a veces lo he contado. Le dije, mira, imagínate tu hija, tiene 10 o 12 años y se arrodilla delante de ti, ¿eh? O incluso con una vela encendida. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué haces? No sé, yo quería pedirte si puedo ir al cine el domingo con las amigas. La Jerónima se puso con unas carcajadas de, para pedirme si puedes ir a misa. O sea que el ser humano, la madre, el padre, no consiente que sus hijos hacen o hagan este teatro. Mamá, ¿puedo ir al cine? Sí o no, según esto, y ya está. Se habla de pensar la persona allí. Y estos, ya lo dijo Jesús, cuando rezas, oras, quieres hablar con Dios en secreto, pero este secreto, esta cosa, está al alcance de todos. Se puede decir que es un secreto a voces, sí, pero tú habla mentalmente, espiritualmente, maestro, y esto por allí, esto por allá, y sí, y ya está. ¿Y cuántas veces yo mismo digo, y si está este caso y el otro de enfermos y de esto, y este porque no tiene trabajo, este sí, este no, y estas cosas, y todo esto que pasa, que yo no entiendo nada, paciencia. Pero yo seguiré avanzando, y este avanzar es la cosa espiritual, sin enredarme en el camino, voy andando y subiendo este monte maravilloso. De vez en cuando escucho la radio, supongamos, estos catalanes, estos forasteros, estos republicanos de Esquerra Republicana, estos de la derecha, el COPE, que son más fascistas que los fascistas. Pero yo estoy contento porque no estoy ni con unos ni con otros y no odio a nadie. Trato de comprender que están aún en la casa y no han salido a la terraza estos. Y se enredan. Por esto os digo, va bien de vez en cuando hablar de cosas extrañas así, pero ¿y tú qué? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué piensas? Ya ves una cosa tan sencilla que ha dicho Jerónima. El sueño, habíamos salido a pescar y esto ya... Esto es bueno. Y después decir, he soñado esto. O he pensado esto. Y si tienes razón, está bien este pensamiento. O no lo entiendo. Me parece que no está bien, ¿eh?, este pensamiento, pero no hemos venido para juzgar, sino para dialogar, que no es lo mismo. Y el rey este, el rey de España, que dice, el año pasado, dijo, hablando se entiende la gente. Yo no sé si se daba cuenta de lo que estaba diciendo. Hablando se entiende la gente. ¿Y por qué tenéis las fábricas de armas llenas? ¿O fabricáis armas en todo el mundo? Y ahora con tanta comedia y con el Irán y la bomba atómica. Si hablando se entiende la gente. ¿Qué es? Ya, este es el pueblo de labios me honra, pero su corazón, su mente está muy lejos. ¿Pero por qué? Yo veo en todo esto más ignorancia. Bueno, si la maldad es ignorancia, más ignorancia que nada más. Amigos ignorantes del mundo, entra conmigo en la terraza, subí conmigo en la montaña, tratad de estudiar en la verdadera universidad del espíritu. Y ahora podéis seguir vosotros diciendo cosas, porque ahora yo ya estoy pensando con esta familia de Raimundo Dulio. ¡Caramba! Y vendrán aquí y me sentiré yo. Ah, vosotros de Dulio, yo de Jesús. Y seguro que voy a engordar un poco. ¿Me habéis entendido? Mira, ánimos. Menudo Lulio. En fin. Ay. Pues hablando de la familia de Ramón Julio o de la de Jesús de Nazaret, con José estábamos mirando un poco lo de la tradición oral, esta de Jesús de Nazaret hasta nuestros días, ¿no? Y mirando un poco la situación de Palestina en aquellos días, no sé si habéis oído hablar de los Evionitas. Sí. Pero son... Evion quiere decir pobre. Y se ve que es un grupo que duró... Se pierde un poco en la memoria. Establecen que a lo mejor duró 2 o 3 siglos, no más, este grupo que llamaban los pobres, ¿no? Y una de sus creencias era que Jesús de Nazaret era como un ser como los demás y que no nació de una virgen, ¿no? Y piensan que si uno de los hermanos de Jesús, Santiago, era uno de ellos. Pero lo que ponen ahí es que piensan que una rama de estas se fue para Siria y que no saben si hay parte de lo que los musulmanes cogen de Jesús de Nazaret fue precisamente de los evionitas. Por lo que he leído, se ve que no, después de la muerte de Jesús de Nazaret, sus seguidores tampoco le hacían mucha gracia al Sanedrín y esto, porque pronto empezaron a matar a todos los otros, ¿eh? Es que si no hay gente, no hay historia. O sea, si quitamos a la gente, no hay historia, no ha pasado. Para discutir no hay historia. Bien, yo no sé si también es porque, por ejemplo, con Herodes, ya sabiendo que a lo mejor iba a nacer el Mesías y tal, ya mandó la matanza de los niños allí en Belén, ¿no? Luego también mató a Juan el Bautista. Pero claro, sale la excusa de la mujer, pero yo no sé hasta qué punto también fue. Sí, pero la Biblia no lo puede llevar al pie de la letra, así como digo, ¿no? Y luego toda la otra persecución que dio de la muerte de Jesús. Yo digo la verdad, yo no creo que un rey que mata todos los infantes de un poblado por cercar al buen Jesús. Ten en cuenta que si es un buen rey y mata a su juventud, de qué manera. Pero no era. Eran los bebés, no eran todos los niños, ¿eh? No era un buen rey. No. No, pero... Los reyes de todas maneras... Pero... Bien, pero ten en cuenta que hay no, tiempo. Pero esto es muy dramático. Poca gente. Y un rey, ya puede pensar, matando estos bebés, pues se queda un pueblo sin gente joven. No hay porvenir después para aquel pueblo. Pero ahí ya... Es una economía para la nación, no matar no la gente joven. Harán una guerra en otro sitio y cerrarán manos de obra. Como ahora, no serán españoles, pero serán africanos, serán chinos, serán suramericanos, no hay problema. ¿Qué gente hay? Pero, la tendrán en otro sitio. Pero lo importante... ¿Qué hicieron con los esclavos de África que se lo llevaron a América? O a Sudamérica, a Brasil, a cualquier sitio, a Tahití, a toda Sudamérica, despojaron totalmente África. No, los africanos, dicen, ustedes nos han robado nuestra cultura, nuestras personas que podían ser personas inteligentes, que podían levantar nuestro país, se las han llevado para trabajar como esclavos. No, a que se quejan, con razón. Despojaron todo el país. No un pueblo, todo un país. Lo importante es, yo decía Castro ayer, cuando se lee la Biblia, sobre todo los evangelios, leer poco y pensar mucho. Van estos hombres, que se les ha puesto después del nombre de reyes, y dicen a Herodes: hemos encontrado un Mesías, unos niños ya nacidos así. ¿Sí? Entonces, ¿dónde? Allí, ¿eh? Una distancia como de aquí a Opondinga, 4 o 5 kilómetros. Y leemos que el rey les dice: ah, sí, vais y ya me diréis dónde ha nacido y después yo iré también para adorarle. Aquí ellos van. Pero dice el escrito ahí, y un ángel: no volváis al rey, que quiere matar al niño. Y aquellos se largan. Después va el rey y envía las tropas allí: ¡matad a todos los niños! Esto es más tonto, que se ve que ya ha escrito esto, sabía poco de la literatura. ¡Qué animalada de aquí a los Pandinca! Porque lo normal era... ¿Qué vais a hacer? No sé, pues yo también vengo con vosotros. No es que no rey tanto. Porque yo no siendo rey, siendo he trabajado de yesero y tengo la idea clara, y había dicho: yo vengo también con vosotros y voy a adorarle. Unos soldados van a Jesús. Y tú predicas, bueno, pues nosotros qué tenemos que hacer. Conformaos con vuestra paga. Jesús podría decir a ellos: conformados con esa paga. Justificando el ejército. Si el rey te quería matarlo, era más justo que fuera con ellos a verlo y sabía dónde estaba después. Por esto, cada tontería. O enviar un espía. Enviar un espía. Con ellos, con los reyes magos. Con ellos, y después, cuando tengas un momento, lo matas. Toda esta historia, tomársela al pie de la letra... Ahí está la cosa. Perder el tiempo. Puñetes. Y andaba sobre el agua. Y claro, después... El mar muerto que está lleno de sal. Dicen... ¡Flota todo! No, el mar de Galilea. El problema es que cuando diferentes fuentes... No sabemos dónde, ¿eh? Esto es como Fraga. Se metió en el mar y le digo a mi padre... ¿En qué mar se me ha metido este señor? Porque este señor, si se hubiera metido donde dice, hubiera cogido un cáncer que estaría en la tumba, vamos. El mar del muerto no pescan, ¿eh? No hay nada vivo. Bueno, no, pero flota, pueden flotar, ¿no? Pero no sobre los pies. Ah. No sobre los pies, tumbate. Ah. Pero andando te hundes también, ¿eh? Ah. Voy a dejar un libro de yo los flotadores, los pies. Yo tengo una foto en el mar de Galilea andando sobre las aguas. Y con la piedra. En las rocas. Tenía río piedras y habla bastante de la tradición de los jesuitas también. Habla de la Galilea, del tipo de Jesús de Nazaret, de los revolucionarios que había en aquel entonces, que tiene una constatación documentada, ¿no? Y te habla de Jesús, pero no te lo pone en la imagen. No se ve en la historia ahí. Bueno, el guionita. El guionitivo. Es que suena, ¿sabes? A estos extraterrestres que suena, ¿no? Sí. Al guionita. Buit y Casimilla. Tienes tiempo aún para contarnos todos los secretos del universo, ¿eh? Tú tranquilo, que nosotros escuchamos, somos todos oídos. Me he liado. La gente no sabía que hacía, no he podido. Cuando no sabía dónde era, ya se ha cerrado y cuando ya ha terminado todo. Bueno, ha venido la cocina, me ha dado un cristal, tuvieron que venir a cambiar los dos. Pero por una profecía, yo no creo que un rey se ponga a matar niños por una profecía. Como por ejemplo, no tiene ningún. Yo lo pregunté allí, me dijeron que no es Agripa, no sé si el primero o el segundo, de la toma de posesión, hizo una matanza en la plaza, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente no estaba de acuerdo, porque eran unos tiranos. No, además que no eran judíos. Herodes no era judío. Era, no sé si era samaritano o era de otra parte, no era judío. Yo lo de la matanza no lo pongo en duda. Lo que pongo en duda es el hecho ese que cuenta Cayetano. ¿Lo de quién? El hecho que cuenta Cayetano. Ese. Ahora los Reyes Magos vienen a adorarlo desde la quinta puñeta y luego se van para un lado y lo engañan. Que lo tenía fácil enviar espías que lo siguieran. En Israel lo pregunté yo, también se pregunté a Nicolás y le pregunté a Ronnie. Un momento. Y, por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay ahora? De momento, cuatro. ¿Cuatro? ¡Cuatro contra cuatro! ¡Uy, uy, uy! Y el maestro 9, ¿qué es? Ah, espera. Masculino, femenino. Resulta. ¿Cómo que cuatro? Que leemos también. Está bien. ¿Son cinco? Hombre. Aquella animalada de que José y María, y eso que María está a punto de dar a luz, se van de Nazaret, de su pueblo, a Belén. Si estaba a punto de ir, os vais a Belén. Esto es una animalada. Pero ahora veréis la cosa. Vemos que van a Belén. Ah, no hay sitio. Tendrá que ser para dormir abajo, en la cochera, con las vacas. Dejemos ahora, por un momento, a los caballeros de aquí y vayamos a estas mujeres, les preguntamos qué pasa. Supongamos que en vuestra escalera, en la entrada o en el primer piso, en la escalera, esta mujer, hay una mujer con su marido ahí. Que, ¿cómo se dice esto? Las aguas de la mujer va a parir. Rompe y vosotras agua. Estáis sabiendo aquello. Tranquilas en vuestra casa. ¿Qué haríais vosotras, mujeres, ahora que estáis allí? ¿Qué haríais? Ir a ayudarle. ¿Eh? Ir a ayudarle. No, pero a dos mujeres, ¿qué haríais vosotras? ¿Eh? Buscar un lugar seguro donde están, ¿no? Por lo pronto diría si pasa, si sí, pasa en mi casa. Si pase la puerta, no, pasa. No, y buscaría la cama. Además de que sabiendo uno qué va a hacer en ese momento, uno ya tiene el sitio elegido. Y aquella mansión, lo que decimos hoy una fonda, un hotel, la gente tranquila en las habitaciones mientras aquella pobre mujer estaba dando a luz en la cochería. ¿No veis que todo esto es tan romántico que en mallorquín decimos es una buena pardalada? Cuidado, que la letra mata. ¿Os dais cuenta? Si a veces os dan la noticia que el taxista sí, llevaba taxista. Aquella mujer a la clínica y no ha habido tiempo y ha nacido en el taxi, y a veces han nacido criaturas en la policía. Porque dan ayuda. Y ahí no, ahí todos bien tranquilitos en la cama y ahí abajo. Además, después se presentan allí los magos, los reyes y los que están durmiendo tranquilitos. Y... Pero, Caetano, en la vida de Brian los reyes se equivocan. ¿Eh? ¿Qué? En la vida de Brian, que es una película, los reyes se equivocan, van tan desorientados que se equivocan, se van a la casa de al lado. Sí. Y la mujer del niño que acaba de hacer también un niño dice: ¿Y qué vosotros qué quién sois? Dice: Somos los reyes. Dice: Venimos guiados por una estrella. Y dice la madre: Vosotros los que os habéis guiado es una botella.